Siempre estuvo, hablamos de el coordinador del área de desarrollo de CAFES, Eduardo Azueta, que ya está acá. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer, como siempre. ¿Eh? Entonces, de repente apareció. ¿Cómo estás, Eduardo? Pará, que ahí está. No está. Ahí está. A ver, hablaba. Muy buenos días a ambos, a todo el equipo. Las disculpas por los minutos de tardanza, por gestión de la propia agenda. Así que, nada, buenos días a la audiencia también, a la audiencia de esta radio, que sabemos que es muy numerosa. Eduardo, uno intenta hacer balance. Tenemos que decir primero un año muy intenso, más allá de la labor que te lleva a vos, que es esto del desarrollo, que está buenísimo. Año muy intenso porque nos ha golpeado por todos lados. Pero se empieza a ver un momento esto de decir, empezamos a movernos por lo menos. Sí, un año difícil, duro, para quienes tienen la obligación de mover el carro, digamos, de empujar el carro, es un doble trabajo porque esto de la pandemia todavía no lo hemos terminado de mensurar bien. Sí sabemos el daño que generó en la salud, la epidemia, sin dudas, está casi muy claramente a la vista. Al menos una parte considerable, sabemos el daño económico que generó, pero todavía no sabemos muy bien el daño psicológico que generó la pandemia. Y fue un año duro, ¿no? Porque no solamente hubo que afrontar ese aspecto, sino que además hubo que empujar el carro y hacer que mucha gente no se decaiga, no se deprima, se siga movilizada. Y eso fue un trabajo doble, ¿no? Así que uno. Y puntualmente en lo tuyo, Eduardo, ¿por qué te pregunto esto? Por el hecho de que, bueno, vos siempre mostraste empuje, creatividad, pero obviamente las restricciones provocaron que se frenen muchas cosas, ¿o no? Sin duda, la capacidad de producción que uno tiene, que tiene como, en este caso, del organismo del cual compongo el directorio, como es CAFEC, también se vieron seriamente mermadas, y bueno, y eso genera un sino fuerte y que hay que afrontarlo y hay que tratar de revertirlo a la vez y, como te decía, empujar mucho y tratar de que la gente no se caiga, porque la tendencia fue que la gente se tendía a deprimir o a quedar o esto de estar el aislamiento, el casa adentro. Por suerte yo tengo que destacar, cuento con un equipo de gente que trabajó prácticamente de corrido todos estos 2 años de pandemia sin ningún tipo de no se amparó, digamos, en ningún tipo de posibilidad de aislamiento, sino que le hizo frente, acompañó diariamente. La verdad que tengo que agradecer y felicitar, porque, y vos sabés que ninguno de todo el equipo que compone mi equipo de trabajo, que es un equipo chico, de 7 personas, nos contagiamos. Mirá, ninguno. Ninguno nos contagiamos. Mirá. Y trabajamos prácticamente de corrido estos 2 años. Así que, bueno, más que agradecimiento, las felicitaciones. Eduardo, igualmente estuvo la posibilidad, que no sé si es por la pandemia, porque te conozco y sé que lo sé, pero fue un momento de mucho trabajo mancomunado, de mucha articulación. Llamale gobierno provincial, llamale gobierno nacional, llamale municipio, ¿fue así? Sí. Y obviamente los sectores privados, que sé que vos le das mucha importancia a esa articulación. Sí, básicamente quien trabaja en desarrollo tiene que articular, digamos, y una de las claves del desarrollo tiene que ver con una cultura política de la cooperación, digamos, de más que competir, cooperar, digamos. Esa es una de las claves de la cultura del desarrollo, con lo que uno viene intentando hace tantos años intentar de instalar en Concordia, porque uno percibe que hace falta. Así que no, sí, por supuesto, trabajando con todos los estamentos políticos, con el tercer sector, las cámaras empresariales y trabajando con las empresas, trabajando con los emprendedores. Cuando digo trabajando, no solamente es disponiendo programas, sino escuchándolos atentamente, tomando información, brindando información. Hemos trabajado muy bien con el sector del reciclado. Bravo. A nivel local hemos trabajado. Hemos armado una mesa de trabajo del cual surgieron negocios muy interesantes para las empresas locales que, por ejemplo, no estaban dándole utilidad al neumático o no estaban pudiendo colocar el vidrio, con una mesa de trabajo colectiva en la que los recicladores comprendieron de que no se trata solo de competir, sino también de pasarse un poco de información. se pudieron vender el vidrio que no lo podían vender. Ahora, cuando las inversiones que tienen en mente están, tienen muy en claro de que no tienen que pisarse. Si uno va a triturar el plástico, otro puede ser el proceso lavado, el otro puede ser. Es un sector a explotar eso, ¿no? Todavía. Se va en un buen camino, creo, y el laburo que hicieron ustedes está buenísimo, pero todavía está, ¿no? Por... Sí, es un sector que tiene mucho por delante, Ahí está. porque Concordia no deja de ser una ciudad nodal, una ciudad que tracciona toda una zona del noreste entrerriano, que incluye también cierta influencia sobre el sur de Corrientes. Es la ciudad cabecera de toda esa gran región, digamos, de los departamentos Federación, Federal, Feliciano, Concordia, obviamente. Pero es un departamento grande ya de por sí, Concordia solo. Sí, sin dudas. Así que bueno, a partir de todo ese rol regional que cumple Concordia, Concordia toma la escala que permitiría poder lograr ciertas inversiones y producciones de materiales reciclados para la industria del reciclado, que va a permitir mayor integración económica. Por ejemplo, el caño, que acá es tan importante para el riego del pecan, del arándano, del Seguro. citrus mismo. El caño perfectamente se podía producir acá con los residuos Seguro. locales. Y no es un, no es un, no son procesos complejos, son procesos sencillos. Y se, más allá de que está bueno lo que me estás diciendo, ¿se está trabajando en avanzar en esto? Te voy a decir, te voy a plantear una cosa, Eduardo. No te quiero meter en el tema político, pero después lo vamos a hablar igualmente. Pero te voy a decir, hubo un escenario electoral y acá estuvieron sentados los principales candidatos, Cresto, Frigerio. La gran demanda del oyente, la gran, más allá de la seguridad, que era una de las principales, es la generación de trabajo. La gente da la sensación, por lo menos en los oyentes, que quiere trabajo genuino. Estos aspectos son fundamentales para eso, ¿no? Son muy importantes, digamos, y Primero, aparte. si coincidís con eso, de que hay una demanda, más allá de la situación crítica y del acompañamiento de los planes del gobierno nacional, los programas, la gente quiere trabajar, ¿lo sentís a eso? Sí, hay una demanda muy clara de la sociedad de que la política se aboque a la generación de empleo. Y bueno, esto particularmente, como el espacio que componemos de Nueva Concordia, le venimos planteando hace muchos años, que si uno tiene que saber cuál es el diagnóstico con claridad, y el diagnóstico tiene que ser certero, porque si no, uno erra en lo que tiene que hacer. Y nosotros tenemos un diagnóstico muy claro sobre Concordia. Es decir, Concordia tiene un mercado de trabajo chico y de baja calidad. Es decir, hay sueldos bajos, como el sueldo del cosechero, que es el sueldo de. Y dada la superpoblación que hay en relación al mercado de trabajo, al albañil también se le paga poco. Entonces, digamos, el mercado se paga poco y hay poco trabajo. Entonces, si nosotros queremos ordenar Concordia, tenemos que generar una cultura del desarrollo que permita que construir un mercado de trabajo que realmente llegue a toda la población. Es como una familia. Si una familia tiene tres personas que están de brazos cruzados, no funciona. Sí, En la seguro. familia tienen que todos moverse un poco y bueno, y ahí más o menos la. Te llevo al ejemplo de lo que es, y me pone contento, y la verdad que cuando lo conté acá te hice un reconocimiento. El otro día nos ofrecieron y nos mandaron la lista de los precios del Cap Yuquerí. No, me imagino que te pone muy contento eso, que te digan, che, mirá, estamos vendiendo y parece que se amplía esto. Eso fue una generación de trabajo y aparentemente se va a potenciar. Esos son los pequeños ejemplos. Bueno, lo del caño, a mí me parece, esto de buscar el valor agregado a algunas cuestiones, me parece fundamental para generar maniobra. Te puso contento, me imagino. Sí, la verdad que sí, porque digamos, lo que uno pregona, que no es nada raro, porque lo que se viene haciendo en todos Algunos se lados. rieron en aquella época, ¿te acordás? Nos sacaron algunos memes, nos sacaron algunos memes, se rieron. La verdad que uno no, en ese momento tuvo que acompañar la risa porque no tenía argumento para decir que esto realmente se podía hacer. Pero lo que uno hace no está inventando nada raro, uno hace lo que se hace en todas las ciudades que más o menos se abocan a estas problemáticas. Y la verdad que sí, que el hecho de que el frigorífico haya salido adelante nos llena de orgullo porque es mostrar que se pueden, ese es el camino. Sin duda. Y aparte, esto viene de la mano de. Y aparte, algo muy importante: ¿sabes cuánto gastamos en la gestión de la erradicación, de la reactivación del frigorífico? Cero. Por eso, por No eso. gastamos plata. Es No, decir, no, sí, es un ejemplo a tener en al fin y cuenta. al cabo, digamos, la gestión, ese tipo de gestiones de desarrollo son gestiones de muy bajo costo, que hacen que, digamos, y tienen un impacto socioambiental, socioproductivo, socioeconómico muy alto. Entonces, fíjate que con el vidrio, digamos, haber podido volver a vender el vidrio, haber conseguido compradores para el vidrio y para el neumático. Sí, un golazo. ¿Cuánto costó? Cero. Y eso supone que todo el vidrio pueda empezar a fluir y que el proceso de recolección sea aún más rentable. Entonces, digamos, ese es el camino, ese es el camino, no hay mucha ciencia. Cuando se habla de esto que me estás planteando, ¿no? Tenemos un parque industrial que hoy tiene salida directamente a la 14, sabemos lo que significa la 14 para el comercio y para la producción. ¿Cómo ves que se está avanzando ahí? ¿Cómo seducimos a empresas para que venga? Se habla mucho, tiran el tema de la tarifa diferenciada de luz, pero nunca llega a una gran realidad. Se habla de que hay empresas por llegar, porque el otro día nos contaban, pero ¿cómo estamos en ese sentido? Yo pienso que tiene que la función del parque industrial es la de la búsqueda agresiva de inversiones. Digamos, el parque industrial, la gestionar el parque, la gestión del parque no debe consistir en cortar el pasto y hacer que los servicios más o menos funcionen. Esa sería la función elemental, administrativa, básica de la gestión del parque. Tiene que estar encaminada a la búsqueda agresiva. Agresiva en el buen sentido de inversiones, Sí, digamos, te debe entiendo. estar procurando cómo se puede enlazar la industria del mueble, el eucalipto, con lo que actualmente se hace en el parque. Debe estar buscando oportunidades de integración para la industria del reciclado. Digamos, debe estar habiendo un activo productivo de tanto valor como el CAP Sugarí cerrado durante 10 años prácticamente, debe estar buscando alternativas para ese frigorífico, en fin, un poco asentándose en las capacidades productivas que ya tiene la zona, con las oportunidades estratégicas que tiene, y ahí gestionando una búsqueda, una erradicación de empresa de modo activo. Nosotros en CAFEC también demostramos que se puede gestionar la erradicación de empresas. En este caso de piscicultura, tuvimos un año trabajando para que el agua termal del complejo que está frente a Villa Sorraquín pueda ser aprovechada, el agua termal residual para la producción piscícola, que es estratégica, porque la posibilidad de producir peces con agua termal es una bendición de la naturaleza, que no la tiene nadie. ¿Y cómo estamos hoy Y con eso él? tenemos una empresa con que viene invirtiendo parejo hace 2 años. Viene Bravo. generando un polo de producción del juvenil, que es el pescado que después se tiene que engordar y que perfectamente se puede engordar en toda la región durante los meses de verano, le va a dar una competitividad bárbara entre ríos si la sabemos aprovechar, Bravo. muy por encima de la competitividad que tiene Corrientes y Misiones. Y eso costó, lleva tiempo, pero gastamos nada. Qué gestión, Es gestión, gestión, porque gestión. hubo que destrabar con la familia que es dueña de todo ese complejo, que realmente entienda el proyecto, que se pongan de acuerdo. Después en las negociaciones tuvimos que estar cooperando para que no se caiga, para que las partes, acompañamiento, pero un trabajo muy fino, pero que da su resultado. Y hoy en Concordia hay una empresa de producción piscícola que puede realmente hacer explotar este sector productivo en toda la región. Porque Entre Ríos tiene todas las características a partir de esto, que es poder producir en invierno el juvenil con agua termal, porque el riesgo del pacú por el cual no se producía pacú, que es el pescado, el único pescado que se produce a escala en Argentina a través de la metodología piscícola, era que teníamos 2, 3 grados menos que Corrientes y Misiones, y eso hacía que el Se pescado vaya. que pudiese morir, que tuviese un riesgo de mortandad, y cuando hay una mortandad se te cae el negocio y no arrancas más. Entonces, a partir de la posibilidad de producir con agua termal, Cambió esa realidad. ese riesgo se eliminó a cero y se abre toda una posibilidad de Bravo, engorde qué buena explicación. del pacú en verano, y pudiendo articularse con otros sistemas productivos como el arándano, que tiene reservorios de agua, o grandes empresas de perfil avícola, que también se aboquen a la producción piscícola durante los meses de verano. Entonces, digamos, la gestión del desarrollo es el camino, lo venimos, viste, planteando desde hace muchos años, uh-huh, digamos, y creemos que ese es el camino. Uh-huh. Con respecto al tema de este tipo de políticas y estas cuestiones, se vienen anuncios importantes de obras, ¿no? Sí. ¿Crees que también, más allá del desarrollo, crees que esto, más el laburo que hace CAFE, pueden ser un camino para empezar a reactivar un poco? Yo entiendo que son muchas veces temporarios, que a veces, como dijo Eduardo, a veces lo que cobran no es mucho, pero ¿son procesos de reactivación? Sí, sin duda, la obra tiene un efecto contracíclico muy importante, sobre todo para salir de una depresión económica como la que generó la pandemia, sin dudas. Y aparte, si acertamos bien en las obras que realmente son importantes para la región, también tienen una función estratégica. El aeropuerto, teniendo en cuenta tu rol, va a jugar un papel importante. El aeropuerto puede sin duda dinamizar muchísimo el turismo en la región, el turismo de convenciones, el turismo de federación, que hoy federación viene arrastrando a Concordia de un modo, diría, muy saludable para Concordia. Y el turismo de pesca de Concordia también. No, ese de reuniones me parece que es fundamental. Sí, es fundamental. Lamentablemente ese modelo de negocio que era el negocio de las convenciones por ahí se vio un poco debilitado a partir de la pandemia. Sí. Venía en un crecimiento, pero cuando uno lo analiza, profe, el otro día lo leía en una nota. Decía que generalmente no ocupan lugares cuando es temporada, o sea, no es un fin de semana largo, o sea que cuando el turismo está calmo, el turismo comercio. Y aparte generalmente generan mucho gasto, porque son gente que viene más o menos, lo leí en una nota, vienen con acompañantes que salen a recorrer la ciudad, mientras están, es todo un movimiento que uno por ahí no lo entiende, pero que sería sumamente importante para una ciudad. Sí, sin duda, porque aparte permite que muchos sectores conozcan la ciudad, se lleven una impresión, ayuden a construir lo que se llama la marca ciudad. Sí, sin duda, lo que pasa es que, a ver, la obra pública, como decimos, tiene un rol muy importante, porque sobre todo en situaciones contracíclicas, que hay que sacar de un pozo la economía. Porque a partir de la dinamización de la obra pública se dinamiza el trabajo y de alguna manera eso tiene un efecto contracíclico más que interesante. Ahora, la clave es el mercado de trabajo que funcione. Si no hay un mercado de trabajo que esté bien funcionando, es decir, no es posible extraer recursos para la obra pública. Entonces, digamos, es muy importante no poner el carro por delante del caballo, digamos. Es decir, valorar la obra pública como función contracíclica que tiene, pero no poner, porque eso fue lo que nos pasó mucho tiempo en Concordia. Sí. Tuvimos grandes conseguidores de obra pública, pero un poco lo que hicimos hacia abajo, que fue promover una cultura de corte asistencialista, digamos, de decir, a mí me piden, yo te doy, ¿viste? Y ahí sí, lo tenemos. Para arriba, ¿qué hicimos? También lo mismo. Fuimos grandes mangueros, como quien dice. Pero ahora, ¿eso alcanza? Y está a las claras que no. Porque si uno no tiene un mercado de trabajo que funcione, seguro, y traccione a la ciudad, porque lo que tracciona a la ciudad es el mercado de trabajo. Uno puede conseguir una obra, dos obras. Pero si uno toca timbre y en la casa son cinco y trabajan dos, o uno, y viven de la abuela que está en el fondo. Sí, el escenario es, no te pueden, es un aliciente, pero no es una solución, no obviamente. Te pueden pagar una tasa, uno va con una propuesta de una obra de contribución especial, tampoco pueden adherir, no pagan el agua, es decir, claro, no funciona la ciudad. Acá hay que generar otro escenario de trabajo. Bueno, en este escenario que yo te hablaba de electoral que nos tocó atravesar este año, se hablaba mucho de esto de la tarifa eléctrica. ¿Tenés un análisis de eso, que se habla de una tarifa eléctrica diferenciada, que es un tema histórico, te diría, este pedido, pero que se instaló en esta campaña, ¿viste? Como para generar incentivos para instalar empresas, hablar de tarifa diferenciada para Concordia? Primero te lo pregunto como análisis, sí. y segundo, si es válido esto. Sí, yo creo que es válido, está en la lógica de la compensación que la región Salto Grande tiene que recibir de lo que significó la represa y esas 70.000 hectáreas que hoy no son aprovechadas por la región, y de los trastornos socioambientales que sufrió por la erradicación de la represa. Creo que se tenemos el deber, los entrerrianos y quienes estamos especialmente dentro de la región Salto Grande, de luchar mucho, mucho y más por esa compensación. Hoy lo que estamos recibiendo es muy poco, a partir de tanto de regalías como de excedentes, por lo que se está pagando por el kilowatt. Es mucho menos de lo que está recibiendo Yaciretá, emisiones por Yaciretá, muchísimo menos, y eso tenemos que recomponerlo. A mí me consta del esfuerzo que está llevando adelante el gobernador. Lamentablemente todas estas situaciones de presupuestos que no se pueden sancionar y que se caen, eso sin duda nos afecta muchísimo. Pero me consta con claridad los esfuerzos que se están haciendo, y creo que lo que más quiere el gobernador es terminar su segundo mandato pudiendo dar una noticia importante sobre este tema. Ojalá pueda llegar a ser una solución de tipo legislativa, que sería lo ideal. Seguro, porque seguro. Hoy tenemos una ley de excedentes que no se cumple en el espíritu, porque se subvalúa el valor del kilowatt y como tal los excedentes son mucho menores. Entonces, bueno, se achica notablemente. Ahí hay que encontrar una ley que dé más precisiones, una solución legislativa que dé más precisiones y que nos dé estabilidad, porque no podemos estar dependiendo de la buena o mala cara de un gobierno para ver cuánto nos paga la energía. Entonces, esto hay que solucionarlo para las generaciones venideras también. Pero no tenemos que tampoco cerrarnos en esa solución esperar que Papá Noel, digamos, nos solucione. Lo que nosotros, lo más importante de una comunidad es que se sienta capaz de resolver sus problemas. Pero ahí te llevo a ese escenario, ¿no? Vos decís, una empresa, vas, gestionás, hablás, puede estar interesado, y después te dicen la noticia, no sé si es de campaña o no, se instaló en Corrientes, porque tiene beneficios impositivos, porque esto, por lo otro. Y voy a decir, ¿cómo seducimos a una empresa que venga a invertir o a generar trabajo genuino acá en Concordia, no? No importa qué producción, te pregunto, ¿cómo seducimos a una empresa? Comparto con vos esto de agresivo, ir a buscarlo y decirle, mirá, vení, que vas a tener estas cuestiones. Tenés un parque industrial, salí a Ruta 14, tenés todo, pero ¿cómo, con qué datos concretos? Y nosotros tenemos condiciones objetivas muy destacadas. Tenemos, para toda aquella la industria alimenticia, tenemos una calidad de agua que Corrientes no la tiene. Perfecto. Tenemos un sistema eléctrico mucho más sólido y confiable de lo que tiene Corrientes. Sistema si vos te vas a producir a Corrientes, se te corta la luz a cada rato. Se te cortan y se te queman las máquinas, se te para una línea de producción. En eso coincido. Tenés daños permanentes, digamos. Hoy en día tenemos sistema de exención de tasas interesante, tenemos una calidad de tierra de primer nivel, tenemos conectividad con Uruguay, tenemos conectividad con la autovía 18, que es una autovía Mercosur. El aeropuerto tenemos, cerca. Tenemos el aeropuerto cerca, tenemos estamos sobre la 14, estamos más cerca de los centros, tenemos una ubicación geográfica mucho más interesante, y tenemos universidades. Es decir, en Corrientes uno tiene que ir a la capital, que queda a 600 kilómetros de Concordia, 600 kilómetros más lejos de los grandes centros de los aglomerados del país, para poder encontrar una facultad que no está al nivel de las facultades que nosotros tenemos acá. Tenemos recursos humanos. Entonces, digamos, las condiciones objetivas las tenemos. Y yo aparte, coincido con vos en y esto. Y aparte tenemos nuestros emprendedores. También, no es solamente venir y promover la erradicación de afuera. También tenemos gente que hoy tiene excedentes, que pudiese llegar a invertir, y que hoy en día capaz está poniendo la plata en Salto, o está poniendo la plata coincido, en el sector financiero, porque no estamos logrando generar propuestas de inversión local que sean realmente atractivas. Y eso depende, son cosas que dependen exclusivamente de nosotros. Está bueno. Entonces, eso el principal valor de una comunidad, saber que es capaz de resolver sus problemas y que se siente capaz, y que no es solamente ir y pedir afuera. Eso es algo que Concordia tiene que tiene que dar ese paso de sentirse capaz de resolver y de organizarse y de ir para adelante por sí misma. Sí, coincido en eso. Bueno, te voy a llevar al escenario electoral que es parte de este año que pasó. ¿Cómo lo analizaste? Y me pareció interesante esto que dijiste, un país que no te aprueban o no te acompañan con el presupuesto, para mí es de una gravedad importantísima, por gobernabilidad. No estoy diciendo que se debilite, sino que una oposición no te apruebe un presupuesto, me parece un escenario muy crítico. Viste que muchos hablan, la solución económica tiene que surgir a partir de un gran acuerdo político, da la sensación de que ni cerca estamos de eso, ¿o no? No, sin dudas. Sin duda el país necesita, no sé si un acuerdo así como quien dice, un acuerdo en donde todos confluyan, esos 10 puntos que de la cual siempre hablamos, sí, de que 10 sí, puntos de acuerdo y hacia ahí vamos. Sin duda necesita eso, pero dado esta forma de manejarse, tanto de la oposición por esa actitud destructiva como del oficialismo, que también denota ciertas torpezas a la hora de lograr esos consensos, yo creo que tendríamos que por lo menos conformarnos con un gobierno que sí es capaz de lograr traducir a través de políticas públicas esos 10 puntos de modo muy claro a la comunidad, a la sociedad, y que la sociedad de alguna manera construya ese consenso con la sociedad. Si no lo podemos construir, digamos, con algunos dirigentes políticos, bueno, construyámoslo con la sociedad. Digamos, que la sociedad tenga muy en claro cuáles son esos 10 puntos que queremos como país y que cada una de las políticas públicas de alguna manera empalme perfectamente, de modo muy claro, con esos 10 puntos, ¿no? Ahora, instaladísimo fuertemente el tema del famoso acuerdo con el FMI, ¿no? Por la situación económica. Bueno, esto del presupuesto que dice que impacta directamente en Entre Ríos, bueno, el mismo gobernador lo manifestó, te diría hasta enojado por los legisladores entrerrianos que no acompañaron. La situación económica hoy es el problema más importante que tenemos, ¿no? Controlar la inflación, la escasez de dólares, llamarle como quiera. ¿Cómo analizas todo ese paquete que nos preocupa y que a veces no le damos importancia porque no lo entendemos, pero que es una situación que nos está marcando la cancha? Sí, sin dudas. Yo espero que haya un acuerdo prontamente. Y creo que si nosotros administramos las variables económicas como las solemos administrar dentro del peronismo, que creo que el peronismo, a pesar de todos los defectos y los dirigentes que realmente nos dejan mal parados a veces y demás, y los errores propios que uno comete y demás, a pesar de todo, es la fuerza política que a nivel nacional cuenta con un proyecto de país más o menos serio. Digamos, cuando digo serio, digo un proyecto de país que defiende la producción nacional, que genera empleo, un proyecto que a pesar de todos los defectos, digamos, logra organizar la economía y no hacer lo que hizo el macrismo, digamos, lo que pretende hacer el macrismo nuevamente, llegado al poder. Y en ese sentido yo tengo la confianza de que si no pasa nada raro, la sociedad mandó un mensaje igual, ¿o no? Sin dudas, sin dudas. Pero si no hay una tercera ola y si no aparece nada raro en el contexto político nacional, Argentina se encamina hacia una recuperación bastante sólida comparada con la de otros países que también han sufrido la pandemia. Y yo analizo mucho las cuentas públicas y las veo bien, veo problemas sin dudas, sobre todo por el lado de la inflación y la puja por la ganancia. Es muy claro lo que el ministro está planteando, de que hay que normalizar, hay que tranquilizar la economía. Ese es el desafío que tenemos todos, para que esa puja por la ganancia no nos genere conflictividad permanente y cambios permanentes y eso afecte la inversión lo que necesita una economía para desarrollarse. Pero está muy claro ese objetivo y las otras cuentas, como le digo, no están mal. Argentina exportó lo que no exportaba hacía casi 10 años. El superávit comercial fue un superávit comercial muy importante, de alrededor de 17 mil millones de dólares. No cualquier país tiene un superávit de 17 mil millones de dólares. Son señas, ¿no? Todavía la gente no la ven en la mesa, pero son señales, ¿no? De ese superávit de lo que se importó, la enorme mayoría no fueron bienes de consumo, bienes suntuosos, sino que fueron bienes, insumos para la producción, es decir, que el país está encaminado hacia la producción. Lamentablemente esto viene llegando muy de a poco a los sectores sociales, el trabajo mejora, hay un poquito más de trabajo, ya no es la situación que teníamos hace 6 meses, pero falta, y falta, y uno también es consciente de que no va a ser un nivel de consumo altísimo, ni los niveles de que la gente va a viajar a Europa como viajaba en el 2014, 2013. Creo que va a ser muy difícil para el país volver a eso, cuando hay una deuda grande que pagar. Toda dolarizada, ¿no? Pero, la provincia, la nación. Pero lo importante es que tengamos un piso de dignidad, que pretenda trabajar tenga una opción de trabajo, que lleguemos todos a fin de mes, que nos encaminemos a eso, sentemos esa base. ¿Cómo ves lo que está pasando con la cuenca del Paraná y esto conocido como la hidrovía, que obviamente ahora se llamaron para que haya la licitación, para que haya un control ahí? ¿Te parece positivo esto? Sí, es muy positivo. Nosotros tenemos un problema de organización territorial, digamos. Nos pasa mucho con el río Uruguay también. El río Uruguay, tenemos un acuerdo con de la CARU, que es el acuerdo de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que es un acuerdo binacional argentino-Uruguay, pero faltan dos jugadores claves ahí, que falta Brasil y falta Paraguay. Seguro. Dos países que tienen incidencia en la cuenca, lo mismo con el Paraná. Entonces, digamos, hay que pensar el territorio en su integridad, digamos, y hay que construir esquemas de cooperación entre los países vecinos, porque si no, como decimos, la tala en Brasil o mismo las represas nos están generando daños acá abajo muy grandes, y eso tanto de inundaciones como de secas. Y eso tenemos que resolverlo. Así que hoy lo estamos padeciendo, ¿no? Hoy vemos los efectos de no haber abordado esas cuestiones, más un clima que a nivel general, nivel global, viene mostrando, digamos, variaciones que antes no tenía. Entonces, peligrosas. Bueno, una cosa más la otra, pero creo que el hecho de poder trabajar articuladamente con un perfil, una mirada territorial que incluya el trabajo de Brasil y Paraguay, es un paso adelante para el Río Paraná. La última, y ahora sí te meto en la polémica. Bueno. 20, casi 20 puntos de diferencia. En Concordia, en una derrota electoral importante del peronismo, derrota también en la provincia, pero sorprendió Concordia, esto hay que decirlo, todos miraron Concordia así. Se habla de un montón de cuestiones, de movilizar el peronismo, de convocar a las fuerzas que no las convocaron, esto de decir, de última jugamos la interna, no la jugamos, pero los convocamos a todos. ¿Qué análisis hacemos de eso? Sí, la verdad que es complicado. Se nacionalizó, viste que algunos dicen la foto de Fernández y estas cuestiones, algunos dicen nada, no tiene nada que ver. Yo creo que hubo un poco de todo, creo que también, digamos, al concordiense no le gustó, digamos, que se le pida el voto, y recordemos que si bien Cresto nos ganó en la interna bastante ajustadamente, después en la general tuvo el voto y tuvo una victoria amplia, y yo creo que no sentó bien el hecho de que se vaya y haber dejado una persona en la intendencia que no era la que había elegido, sin abrir ningún tipo de ningún juicio de valor. A la sociedad no le gusta eso. Digamos, cuando uno se plantea asumir un cargo, tiene que asumirlo, simple. No podés pedir el voto, generar, decir, dame el voto porque yo voy a hacer tal o cual cosa y después te vas. Eso es de sentido común. Pura y exclusivamente de sentido común. Y después estas manifestaciones de convocatoria, agrupaciones que se sintieron afuera. ¿Te pasó algo de eso también en el análisis? Sí, he visto que también la militancia no le gustó, digamos, la repeticencia. Pensemos que veníamos de eso, de un candidato que había ganado, logrado el voto y después no asumió el cargo y después lo ponían para otro cargo. Entonces tampoco, eso también es de sentido común. Sí, aparte era repetitivo este comentario. Es decir, es lógico que no iba a caer bien. Y si a eso le sumamos algunos condimentos de perfil más o menos hectáreo, todo se hace un poco más difícil. Y como decís vos, no son las únicas variables, también hubo otro tipo de variables de tipo nacional y tal vez provincial también que han influido. Fue un golpe muy duro para el Y peronismo. Eduardo, posiblemente en esto te pregunto, y no olvidar que del otro lado hay una figura fuerte también. Más allá de que uno puede estar de acuerdo con las políticas, las ideologías o no, estamos hablando de un hombre con mucho poder en la Argentina, estamos hablando que fue ministro del Interior, hablamos de Rogelio Frigerio en este caso, ¿no? No, y aparte el golpe lo sufrimos todos los peronistas. Es decir, yo trabajo 12, 15 horas por día, trato de hacer las cosas impecables, no tengo nada que esconder y demás, y el cachetazo nos lo comimos todos. Sin duda, digamos, hoy enfrente tenemos una persona que no es un radical clásico, tiene las habilidades y la actitud que tiene el peronismo y bueno, hoy vamos a tener que enfrentar a un candidato de verdad. Y se están frotando las manos por la provincia y por Concordia, te Y digo, lamentablemente lo terminamos agrandando. Ahora hay que gestionar mucho, trabajar mucho, estar muy cerca de la gente, Seguro. redoblar esfuerzos y tratar de que estas desorganizaciones no vuelvan a pasar y tratar de que el peronismo concordiense vaya con candidatos que puedan realmente conquistar el voto peronista de Concordia, que el voto peronista de Concordia es del Sí, 65%. es fundamental, te Es diría, decir, tenemos que tener candidatos que sepan recolectar todo ese voto e incluso conseguir ampliarlo, ampliar, y yo creo que a partir de ahí Concordia va a volver a sacar la diferencia que necesita para que en el 2023 poder retener, haciendo los cambios que el peronismo tiene que hacer en Entre Ríos, porque es obvio que el peronismo tiene que generarse sus propios cambios también. Falta mucho, ¿no? Pero pispeás el 2023, lo pispeás, así fuiste candidato, tuviste una gran elección a la Intendencia de Concordia, todavía se está pensando, bueno, una representante jugando un rol importante del espacio Nueva Concordia en el Consejo Deliberante, como es Cristina Guitart, y un grupo de gente que te sigue acompañando, se mira, se analiza. Sí, nosotros tenemos un objetivo que es el de justamente poder gestionar Concordia, poder gobernarla, poder sacarla adelante. Digamos, ese objetivo está en el centro de toda nuestra actividad, pero lo hacemos mesuradamente, Seguro. entendiendo que hay tiempos para todo. Ahí está, Eduardo, te agradezco un montón. Gracias no solo por hoy, sino por las charlas que hemos tenido durante el año. Lo mejor para este cierre de año y obviamente mucho mejor para la proyección del año 2022. Te agradezco y que tengas felicidades, ¿no? En esta... No, felicidades a ustedes y felicitaciones también porque año a año siguen creciendo Ahí está, ¿eh? ¿Viste, Mariana? y ¿Viste? felicitaciones también a felicidades a toda la zona de acá de la audiencia de la radio, así que bueno, que sea lo mejor, que sean paz y a juntar fuerzas para el año que viene terminar de salir adelante, Perfecto. confiando de que realmente podemos salir adelante. Ahí está, ese es el mensaje, ¿eh? Pablito, nos vamos rápidamente a la música, nos vamos a... Quédense porque viene la...